ya empezaron a llegar de América Latina, de Costa Rica, de México, de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Colombia, así que de Paraguay, están llegando de todos lados, también de España, así que, y por supuesto movimientos y organizaciones sociales, estudiantes, académicos, docentes, investigadores, todos juntos en dos congresos que se hacen de manera conjunta.